Claro, vos decilo en voz alta para que yo me guíe. Y después yo te hago la otra parte. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola. Bienvenidos a la iglesia. Así hablo. Bienvenidos a la iglesia. Jesús es el camino. ¿Lo estabas grabando? Ah. Bienvenidos a la iglesia. Jesús es el camino. Mi nombre es Gisela. Y estos son los anuncios de agosto. Nos hice todo el tiempo así, no sé si está bien. ¿Sí? Y bueno, decime, pa. Bueno, lo hacemos de nuevo, ¿querés? ¿Filmo de nuevo? ¿Lo hacemos de nuevo? Bienvenidos a la iglesia, Jesús es el camino. Bienvenidos a la iglesia, Jesús es el camino. Mi nombre es Gisela y estos son los anuncios de agosto.